Osos y rostros. Ahí pasaban los amigos de Falta y Resto, con lo que se transformó a estas alturas en un himno de su último espectáculo, Ni un paso atrás o Juntas vamos por más, en esto que es que ellos dieron a llamar la Misa Murguera, y que increíblemente en lo que tuvo que ver con el certamen de carnaval en Montevideo no quedaron seleccionados entre las 10 murgas cuando estaba previsto por la calidad del espectáculo que así fuera por toda la gente, fueron descalificados por el jurado, increíblemente. Bueno, cosas que tienen que ver con el patriarcado y que evidentemente han tocado ahí una tecla muy dolorosa. Pero eso no impidió que los amigos anden de gira, pues todavía por Argentina, y seguramente la van a continuar luego por Europa. Ahora estamos comunicados con Liliana Daunes como para darle una vuelta de tuerca más a esto que te decíamos en la editorial referente a el proceso que está llegando a un día especial, tanto en el día de hoy con el dictamen en comisión, como obviamente en el día de mañana con lo que hace a la votación en la Cámara de Diputados de la Nación por la ley del aborto. Liliana, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Néstor, y encantada de estar de este modo en Trazos y Rostros, ya que formo parte de ese aire en las artísticas y me gusta poder participar de lo conceptual también. Buenísimo. Nada, quería un poco que le diéramos una vueltita de tuerca a cómo se llega hasta acá, qué significa el día de mañana para las personas que vienen luchando hace años y años y años en esta durísima campaña que se hizo mucho más visible en estos últimos 2 meses, ¿no? Esas personas estamos altamente emocionadas y te diría con la sonrisa a flor de piel, mirando en cualquier sitio, ya sea un transporte público, la calle, las escuelas, esos pañuelos verdes que están formando parte de mochilas, cuellos, brazos. En ese sentido, hay una sensación de que se ha multiplicado en muchísimos cuerpos esta lucha feminista, y eso da, por supuesto, un entusiasmo muy, muy grande. Por eso está claro eso que se dice, ¿no? Hay vuelta atrás. El paso que hemos dado es fundamental, más allá de lo que ocurra en el Congreso, recinto mañana, porque claro, sabemos que allí está muy peleado, hay una iglesia que está todo el tiempo amenazando y de algún modo marcando un terreno que en realidad es el que viene marcando hace años y siempre ha estado en contra de los avances históricos, una vez más lo está haciendo en este momento, y en verdad no se sabe los indecisos cuál va a ser el voto que finalmente darán. Pero está claro que en las calles, digamos, la sociedad toda se ha pronunciado a favor de la legalización del aborto. Eso está clarísimo. Falta saber si se comportan con ese mismo con esa misma mirada las y los diputados, ¿no? Yo creo que sobraron argumentos a favor de la legalización en el debate, y por supuesto que faltaron o se repitieron muchísimos argumentos de los antiderechos, porque en realidad está basado fundamentalmente en la moral religiosa. Totalmente. Decíamos en el arranque del programa, en parte de la editorial, que si de alguna forma quisiéramos simplificar lo que va a suceder mañana, es que se va a votar entre aborto legal y aborto ilegal. Porque sobre el aborto no se va a poder legislar nada porque ya está. Es decir, el aborto se hace, y se hace en condiciones increíbles desde hace muchísimo tiempo, y se está llevando miles de vidas. Entonces, mañana hay una posibilidad de que los diputados demuestren su responsabilidad respecto de lo que significa atender a un hecho social existente en las condiciones actuales y darle a eso la legalidad necesaria, ¿no? Como para que se haga seguro y gratuito bajo la tutela del Estado. Efectivamente, el dilema es ese, es sí o no a la clandestinidad o a la legalidad del aborto. Por eso nosotras hemos dicho tantas veces y se ha remarcado en esos debates que el aborto es un problema para la democracia, porque se nos impone a toda la sociedad una moral, que ni siquiera es dogma en las iglesias, sino precisamente una enseñanza moral. Y el aborto es un problema de justicia social, ¿no? Se dio una paradoja, y me gustaría que le dieras una vueltita de tuerca al aire. Se dio una paradoja con todo este debate, que algunos sectores de lo que es considerado la derecha tradicional se han puesto a favor de la despenalización del aborto. Incluso algunos sectores, muy limitados por cierto, pero algunos sectores, incluso de la Iglesia Católica, también. Eso también es un hecho trascendente en lo que tiene que ver con la lucha popular, ¿no? Porque no se había dado hasta aquí. Yo creo que, bueno, hay liberales que no son conservadores. Claro. Es una posibilidad de mirada y, por supuesto, dentro de las iglesias hay quienes creen en ciertos dogmas, pero incluso son militantes del aborto legal, seguro y gratuito, como es el caso, claro, de las católicas por el derecho a decidir, sí, que tienen en cuenta el valor de la conciencia de las mujeres y de las personas gestantes. Es una corrida del eje, ciertamente. Escuché yo al ministro de Salud y me pareció sumamente importante su posición, además dando una cantidad de cifras que de algún modo demuestran esa necesidad de tomar el toro por las astas y dictaminar la ley ya por un aborto legal, seguro y gratuito, ya que es un problema, lo dejó súper claro, de salud pública. Por último, para no robarte más tiempo, apelar a tu registro más íntimo, más interno. ¿Cómo te agarra el día de mañana? ¿Cómo te agarra esta noche? ¿En qué estado interno te agarra vos, que sos una tremenda luchadora por esta causa y por otras causas del feminismo, y que me imagino, como a tantas, como os decías antes, las tiene en un estado de alegría, pero ¿cómo lo vivís? Bueno, yo lo vivo en ese estado, pero con cierto también piecito puesto en el freno, ya que no creo tanto en los representantes de la política en nuestro país, lamentablemente, claro, pero insisto en que el paso dado es importante, que tenemos el apoyo de la sociedad toda y que, si según cómo se pronuncian, va a haber una respuesta, porque las mujeres estamos movilizadas, absolutamente, porque las mujeres, después que gritamos ese ni una menos tan doloroso, pudimos gritar vivas y libres nos queremos, y deseantes, y nos queremos activas, y reflexionamos todo el tiempo, y marchamos, y llenamos las calles, y estamos trabajando en comunidad, y sentimos que nos vamos organizando, no nos sentimos solas, como decía la canción, juntas vamos por más. Entonces, lo que a mí me parece es que estamos protagonizando una pequeña o grande, ya lo dirá la historia, revolución, y que ese verde que seguramente mañana se verá de forma muy contundente en la plaza va a estar dividida, porque también las personas antiderecho o las llamadas pro vida están también en algún sector de la plaza ocupándolo mañana, según tengo entendido. Sí, sí, sí, se, ha dividido, estar, se va a dividir en dos. Sí, sí. ¿Cómo? Que se va a dividir en dos el espacio. Sí, sí, sí, sí, se va a dividir en dos, aunque creo que la balanza de quienes estemos a favor del aborto legal va a pesar muchísimo más, porque somos muchas, muchas en la calle, han venido compañeras de las provincias a participar también de este 13 de junio verde, así que por ese lado no tengo ninguna duda de que seremos miles y miles, de que las que no puedan estar por la distancia o por diferentes motivos, de alguna manera estarán pesando en esa balanza con todas sus vibraciones. Pero bueno, te decía, yo voy a formar parte de las miles de actuaciones que va a haber durante todo el día, desde las 12 del mediodía y hasta que las velas no ardan, o digamos, hasta que los diputados terminen la discusión, estaremos en vigilia. Va a haber talleres, feria feminista y muchas bandas y cantantes participando, poetas, y bueno, formaremos parte de esa marea verde-violeta que se está viviendo en estos tiempos, con el latido propio y con el latido aunado a otras compañeras. Así que, nada, yo lo espero de ese modo, con ansiedad, con entusiasmo, pero también con la alegría de saber que cualquiera fuera el resultado, la lucha sigue. Liliana, te agradecemos esta comunicación y por supuesto aprovecho esta oportunidad, lo hemos hecho infinidad de veces al aire, pero nunca con vos al aire, para agradecerte todas las artísticas en el momento en el que estábamos arrancando el año pasado, en situación de apurones y armando este proyectito para poder llevar otro formato comunicacional que nos permitiera hablar de esas cosas que a veces sentimos que son necesarias seguir hablando, porque obviamente somos muchos, por suerte, igual los que la vamos hablando. Pero queríamos hacerte público el agradecimiento en nombre de todo el equipo de Trazos y Rostros por haber formado parte de nuestras artísticas que suenan cada martes y que rondan en la radio cada vez que se rueda una promo de nuestro programa. Así bueno, que... no, la agradecida soy yo, porque a mí me interesa estar, participar, formar parte de estos proyectos comunicacionales donde otras voces son multiplicadas. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo, lo mejor para mañana. Que...